Hoy presentamos ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando no entiendes por qué te pasan las cosas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Seguramente lo has hecho. En la vida hay una y mil cosas que pueden pasar. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Lo que sucede en estos momentos es que por lo nublado del camino, solo vemos las cosas como las queremos ver, pero realmente Dios las ve muy diferente a nosotros. En muchas ocasiones yo mismo me pregunté, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Y en algún momento de mi vida, Dios me hizo entender que las cosas que me sucedían me iban a servir para poder guiar, orientar y ministrar a otros. Lo que en esos momentos parecía duro, Dios quiso que fuera así, para forjar en mi vida un carácter diferente, para que al correr los años tuviera la capacidad de poder ayudar a otros. Y es que Dios es así. Él sabe por qué estás pasando lo que estás pasando. El mundo no se acabará con eso. Tu vida no terminará con lo que está sucediendo. Eso es lo que Dios quiere moldearte, para luego usarte en gran manera. Si logras entender eso, serás de bendición. Pero si toda la vida te sigues quejando, es muy difícil que Dios te use. Hablo de no ver las cosas o quererlas interpretar con nuestros ojos humanos. Hablo de ver más allá. Es decir, ver las cosas desde la perspectiva divina y no desde mi perspectiva humana. Job, un hombre que todos conocemos, que le pasaron todos los males que jamás nunca quizás nos pasarán a nosotros. Pero este hombre fue fiel y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19, versículo 25. Job sabía que lo que estaba pasando estaba en la voluntad de Dios. Por eso expresó estas palabras tan verdaderas. Mi Redentor, es decir, el que me redime o el que me rescata. Dios te rescata. No tienes por qué temer lo que estás pasando. Siempre te lo he dicho y te lo repetiré. Dios tiene un final feliz para ti. La historia de tu vida puede parecer nublada, por momentos difícil de entender quizá, pero de lo que tienes que estar 100% seguro es que Dios tiene escrito un final feliz para tu historia. Entonces, ¿por qué afligirse? Quizá lo que tú estás pasando en estos momentos es muy difícil, a veces hasta casi insoportable, cosas que jamás pensaste pasar, pero que ahora son una realidad en tu vida. Pero déjame decirte que no estás solo, que Dios no te dejará, que siempre que lo busques lo encontrarás, y que si por momentos te sientes solo, es porque Dios está actuando en silencio. Pero ten por seguro que el final de todo esto será feliz. Lo que estás pasando ahora, dentro de un tiempo te servirá como testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Podrás ayudar a otros que pasen por lo mismo que estás pasando. Y sin duda serás de bendición a muchísimas personas. Solo resiste. No te des por vencido. No renuncies a lo que crees. Lucha por lo que amas. No te detengas. No permitas que el enemigo gane ventaja sobre tu vida. No le des gusto, al contrario, demuestra que crees en tu Dios,